Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó, radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, radio News CBA, radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan to motor west? Travel my way, take the highway, that's the best. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. Ya ponemos en el aire la segunda y última parte de la columna de la señora Mirta Ward iniciada en el día de ayer. Nos tenemos que plantear nosotras mujeres que nada se parece realmente, ¿no? La predecesora de lo que nosotros conocíamos y que siempre nos teníamos como referencia a la jueza Ginsburg. Entonces, la designación de una mujer para suceder a otra mujer, en este caso de la corte, con un 33% tiene Estados Unidos de mujeres, pero tendríamos que decir que en general en esta posibilidad el sexo justamente no garantiza las perspectivas de género. Y a eso quiero llegar. A eso quiero llegar también con un comentario que nos parece para nosotros más que importante en lo que pasa también en la forma sesgada, ¿no?, de la selección de integrantes de la justicia que tenemos aún en Argentina. ¿Qué nos sucede? Que aún no se recuperó la integración de otra mujer cuando entre el fallecimiento de una jueza como fue Carmen Argibay. Y esa, la no consideración de candidatas de mujeres es muy común. Es muy común en Latinoamérica y también es muy común en Argentina. Y eso lo podemos ver justamente que no se hacen análisis del reconocimiento de idoneidad. No se ven realmente los valores y poco valen en realidad tener buenos valores en los méritos. La situación se vuelve paradigmática, ¿no? Porque tenemos antecedentes inmediatos donde en algunos casos, como por ejemplo, lo vemos en la justicia electoral. Y es importante señalarlo una y mil veces qué es lo que pasa en la justicia y fundamentalmente en la justicia que debieran realmente representar mujeres. Nos sucede también que en la justicia electoral de la Argentina se debe de cubrir realmente un cargo, que era un cargo que lo llevaba adelante también otra jueza. Y tenemos a la doctora Alejandra Lázaro, que obtuvo realmente importantes notas en reiterados exámenes, ¿no?, para participar justamente en ese concurso para cubrir cargos en la justicia electoral. Pero bueno, nada está condicionado a sus mejores logros, sino están condicionados a que lo cubra un varón que estaba en tercer lugar en el concurso. Por lo tanto, nosotros seguimos hablando de qué es lo que sucede realmente con las mujeres, en este caso, en el día de hoy, en mi caso, Mirta Ward, como sabrán, que coordino ese grupo de mujeres libres de violencia. Tenemos que hablar sobre la problemática que el mérito por ser mujer no se tiene en cuenta, ¿no? El mérito que llegan y a tener los mejores puntajes, en este caso en los concursos de la justicia argentina, nada sirve. Por lo tanto, tendríamos que ver nuevamente cómo se reúnen en el Congreso de la Nación para reunir y ser, en este caso, generalmente la incorporación de listas a candidatas, con candidatos. Estamos trabajando siempre sobre la ley de paridad. Y esta ley de paridad nos ubica a tener una igualdad en las propuestas. Pero entramos justamente a que las mujeres deben reunir antecedentes múltiples y tener realmente merecidos ese lugar en cuanto a actividades, en cuanto a la presentación y a la profesionalidad que pueda desarrollar desde ese rol. Mientras que a los varones no se les pide absolutamente nada. Entonces, esto sí es lo que constantemente estamos visibilizando. Constantemente estamos visibilizando la posibilidad, ¿no?, que es el lugar de la mujer, como las situaciones tan remotas son señaladas, tanto en los países tan desarrollados como en los países subdesarrollados, y lo encontramos realmente en las situaciones políticas en América Latina. Entonces, mujeres con muchos méritos y con historias limpias, que no tienen realmente denuncias y que realmente tienen posibilidades de cubrir reemplazos, son postergadas y no se les garantiza también justamente la posibilidad de un concurso ante también hombres, ante los varones. Y veamos qué es lo que sucede. Lo que sucede es que en la política las mujeres conforman parte de los partidos, ¿no?, de los distintos partidos políticos, y pareciera que por ser mujer no garantizan al resto del partido que sean los suficientemente, a veces mantengan fidelidad al partido. Pero lo que más se recomienda es obedecer los intereses de la dirigencia y acatándolos constantemente. Y eso es lo que la excusa que se utiliza, ¿no?, para cubrir para no cubrir justamente esas decisiones que nada tienen que ver y que no hablan de la capacidad de las personas, sino se encubren, y a veces de otras intenciones. Y es así como las mujeres son utilizadas a lo mejor para cubrir otras intenciones, y con pactos realmente de silencio ante anormalidades, o pactos de silencio ante la posibilidad de proyectos que pudieran alterar realmente el espíritu del partido a que representa. Mucho tenemos que seguir hablando de esta posibilidad de mujeres, y nos queda algo muy pendiente que debiéramos de ver en este tiempo fundamental, en estos tiempos de pandemia en todo el mundo, ¿no?, cómo se fue modificando la acción de las mujeres y también la acción de los varones en este caso, ¿no? sobre algunas especialidades que son las demandas y los recursos laborales que nos mostró desde un primer momento esta posibilidad de pandemia, ¿no? Sobre las actividades y esos recursos laborales, donde se pide mayor participación, y lo tenemos fundamentalmente en los sectores a contramano, ¿no? De lo que aparece en los sectores de la economía, es el mercado de la tecnología, ¿no? Se busca una demanda de mejores recursos, y vemos también las mujeres en esta pandemia, las mujeres en plena actividad. Por eso vamos pensando, ¿no? Que tendríamos que dar mayor información a lo que nosotros consideramos que debe darse en las mujeres, y vamos a ir generando también algunos análisis en estos momentos sobre la tecnología y la mujer, ¿no? Entonces, es el momento de cambios, y para nosotros nos resulta importante el cambio sobre las distintas empresas y demás en la tecnología, donde también nos da la posibilidad de generar estos cambios y prever que los hombres también han ingresado a las tareas de cuidado, y esto hace la posibilidad de la mujer incorporándose sobre los puntos básicos de la tecnología, y ver el porcentaje de mujeres que, considerándose el cambio de pandemia, el bajo porcentaje de mujeres que no han visto o han pedido licencia por distintas causas, y sin embargo vemos cómo ese trabajo, ¿no? se viene modificando, y son trabajos de emprendedoras y organizaciones que se van acercando justamente a la tecnología, y se nos hace importante buscar la mayor cantidad de mujeres para cerrar estas brechas. Muchas gracias. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 17 grados, con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana seguirá nublado, pero sin precipitaciones. 12 grados será la máxima, 9 la mínima. El viernes, ligeramente nublado, con 14 de máxima, 7 de mínima. El sábado, parcialmente nublado, 18 la máxima, 7 la mínima. El domingo, despejado, 18 de máxima, 9 de mínima. El lunes, nublado, 19 de máxima, 10 de mínima. Y el martes, parcialmente nublado, 20 grados será la máxima, 12 grados la temperatura mínima. Pasamos a La Plata. Allí la máxima hoy ascenderá a 20 grados con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana estará ligeramente nublado, con 16 de máxima, 10 de mínima. El viernes, despejado, 17 de máxima, 7 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, 19 de máxima, 11 de mínima. El domingo, ligeramente nublado, 20 de máxima, 13 de mínima. El lunes, nublado, con 21 de máxima, 15 de mínima. Y el martes, parcialmente nublado, 24 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a San Juan. Allí la máxima hoy ascenderá a 23 grados, cielo despejado. Mañana estará el cielo algo nublado, con 24 grados de temperatura máxima y 13 grados de mínima. El viernes estará despejado, con 25 grados de máxima y 11 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, 29 la máxima, 14 la mínima. El domingo, nublado, con 31 de máxima, 16 de mínima. El lunes, algo nublado, 33 grados la máxima, 17 la mínima. Y el martes, despejado, con 33 de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Rosario. En Rosario la máxima hoy ascenderá a 23 grados. Cielo nublado con algunas precipitaciones. Mañana ligeramente nublado, 19 de máxima, 9 de mínima. El viernes nublado, 21 de máxima, 8 de mínima. El sábado despejado con 25 de máxima, 9 de mínima. El domingo algo nublado, 26 de máxima, 11 de mínima. El lunes nublado con 28 de máxima, 12 de mínima. Y el martes algo nublado, 31 grados de máxima, 14 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta, donde la máxima ascenderá hoy a 32 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana estará nublado con algunas precipitaciones, 16 será la máxima, 12 la mínima. El viernes, algo nublado, 21 de máxima, 11 de mínima. El sábado, algo nublado, 23 de máxima, 10 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 24 de máxima, 11 de mínima. El lunes ligeramente nublado con 27 de máxima, 12 de mínima. Y el martes despejado con 30 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Neuquén, donde la máxima estará hoy en 20 grados, cielo parcialmente nublado. Mañana despejado con 21 de máxima, 7 de mínima. El viernes despejado con 25 grados de máxima, 10 de mínima. El sábado despejado también con 31 grados de máxima, 13 de mínima. El domingo nublado, 33 de máxima, 17 de mínima. El lunes nublado con 31 de máxima, 19 de mínima. Y el martes nublado con 27 de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Córdoba. La máxima allí hoy estará en 20 grados, cielo nublado. Mañana estará despejado con 22 grados de máxima, 11 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 22 de máxima, 9 de mínima. El sábado despejado con 25 de máxima, 11 de mínima. El domingo algo nublado, 26 grados la máxima, 13 la mínima. El lunes algo nublado, 28 de máxima, 15 de mínima. Y el martes despejado, 30 grados de máxima, 17 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Bahía Blanca, donde la máxima hoy estará en 22 grados con cielo nublado. Mañana despejado con 18 de máxima, 8 de mínima. El viernes despejado con 24 de máxima, 7 de mínima. El sábado despejado con 26 de máxima, 12 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 29 grados la máxima, 14 grados la mínima. El lunes 30 grados de máxima, 17 de mínima. Y el martes nublado con algunas precipitaciones, 27 grados la máxima, 17 grados la temperatura mínima. Vamos ahora a Mendoza, donde la máxima ascenderá hoy a 19 grados, con cielo despejado. Mañana parcialmente nublado, 20 de máxima, 12 de mínima. El viernes despejado con 21 de máxima, 11 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 26 la máxima, 12 la mínima. El domingo parcialmente nublado, 27 de máxima, 15 de mínima. El lunes algo nublado, 29 grados de máxima, 16 de mínima. Y el martes algo nublado, 28 grados de máxima, 18 grados de temperatura mínima. Finalizamos este ray climático en Buenos Aires, donde la máxima hoy ascenderá a 21 grados. Estará nublado con algunas precipitaciones. Mañana estará algo nublado con 17 de máxima, 12 de mínima. El viernes ligeramente nublado, 16 grados la máxima, 10 la mínima. El sábado despejado con 18 grados de máxima, 12 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 19 de máxima, 15 de mínima. El lunes nublado con 20 grados de máxima, 15 grados de mínima. Y el martes nublado con 22 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Hasta aquí.